se calcula entre todos los que salieron, son millones de personas, me parece, sí, algo así. Sí, sí. Entonces ya era una nación grande, pero tenía un objetivo, una misión, que me parece que por allí va el problema, no en Dios. Dios ha puesto todas sus herramientas, todo lo que tiene para traernos. Incluso allí en Génesis capítulo 18 dice, habiendo de ser Abraham, ahora fíjate, le coloca la palabra Abraham aquí en Génesis, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Interesante ese texto, ¿no? De Génesis capítulo 18, como para pensarlo, una nación grande y fuerte. Y de hecho, yo creo que Dios cumple su promesa y la cumple hoy día, pero lo que pasa es que hay una parte parece que tiene problemas en cumplirla. Y aquí, cuando está hablando de ser una nación fuerte, ¿no es cierto?, está refiriéndose a la primera promesa que le hubiese hecho a Abraham, digamos, Dios. Fíjate que sobre esto mismo que tú estás comentando, en Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, Abraham nunca consideró que allí era la estación terminal. ¿Ya? Él dice que recibió, ¿no es cierto?, la promesa de Dios. Pero ¿cuál fue la mentalidad para vivir allí? Dice que habitó como extranjero. Estoy de paso. Él esperaba algo mejor. ¿Ya? Vuelvo a leer. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, aquí está el asunto. Recuerda que a Abraham le dijeron, para que seas o cumplas la misión, tienes que salir de Ur de los Caldeos, salir de tu familia, de tu parentela. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos aposentamos, cuando nos establecemos, cuando nos echamos raíces? Parece que el ímpetu misionero va decreciendo, ¿ya? Y nos vamos quedando, ralentizando y quedando quietos. Ya el Señor le cuesta más movernos hacia afuera. Es mayor el desafío de ir y predicar el Evangelio, ¿ya? Y ese es el asunto que hoy tenemos. Muchos dicen que el problema de los cristianos hoy, particularmente la iglesia, es un problema de que los que están dentro no quieren que otros miembros lleguen, vengan, invadan, incomoden, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Hay un exclusivismo, ¿ya? Esto es nuestro, aquí lo pasamos bien, Dios nos bendice, devolvemos el diezmo, damos ofrenda, qué sé yo, estamos todos contentos, ¿ya? Pero lo otro, entonces, hay, digamos, desafío para mover este reino de sacerdote a cumplir su ministerio en favor de la humanidad. Cuando hablas de cumplir el ministerio, estoy pensando en Deuteronomio 4:6, que dice, guárdalos, pues, y ponerlos por obra. Está refiriéndose a ese pacto que Dios le entregó. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mira la misión que tenía Israel, era hermosísima. No eran encerrarse en ellos como nación, recibir ellos los beneficios, sino que todos ojalá los recibieran. Y lógicamente, yo miro que, o al analizar los estatutos que le dio Dios, fueron tan sabios e inteligentes, bueno, venían de un Dios así, que si lo hubiesen cumplido habría sido una nación realmente extraordinaria, que hubiese comunicado, que la gente hubiese deseado ser del pueblo. Es la misión que nosotros tenemos hoy día, que ojalá la gente desee ser cristiana, obedecer a Dios, porque ven nosotros que hay una alegría, a pesar de la dificultad, hay una esperanza, hay una salida, ¿no es cierto? Hay un plan misionero, hay una visión a futuro, como te decía, y que no es pequeña, es muy grande, va más allá del intelecto humano incluso. Fíjate que lo grande y fuerte de una nación no es tanto su número. Lo que realmente engrandece un hombre a la vista de Dios es el carácter, la fe, la obediencia y el amor por los demás. Esas son las cosas que son preciosas ante los ojos de Dios. Y en ese sentido podemos hablar de una nación grande y fuerte, es decir, como Dios la piensa, que es grande y fuerte. Allí en Isaías, fíjate, teniendo un texto que nosotros ya lo hemos repasado. Tú recuerdas que lo habíamos estudiado, Isaías 60, 1 al 3, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, no por alguna pequeña razón, porque ya la gloria de Dios, tú hablabas y hemos conversado que la gloria de Dios en realidad es el carácter de Dios, que debe reflejarse en uno, y mientras ese carácter se refleje en uno, va a atraer a otras personas, no porque tengamos nosotros el carácter, sino que tenemos el carácter de Dios. Porque he aquí que tinieblas cubrieran la tierra, la advertencia, ¿no es cierto?, y oscuridad en las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria, o su gloria, fíjate. Te fijas que qué respuesta más maravillosa a esto que Dios ha entregado al pueblo de Israel, que también se traspasa espiritualmente a este pueblo espiritual que somos nosotros, y que deberíamos nosotros ser el reflejo de la gloria de Dios, del carácter de Dios a las personas. Y donde hay un problema, nosotros deberíamos ser soluciones. Donde hay un conflicto, nosotros deberíamos ser paz. Donde hay desaveniencia, nosotros deberíamos traer la tranquilidad y el orden, pero a veces somos parte del problema, ¿te parece, Juan? Así es. Por eso que todas estas promesas son condicionales. La bendición vendrá cuando nosotros, de corazón, entremos en el plan, en la mente de Dios, ¿no? Allí en Éxodo, fíjate, revolviendo ahora pues: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tú leías ahí un pasaje de Abraham que se sintió viviendo como extranjero, a pesar de que la tierra era del Señor y se la había entregado toda. Había algo mejor. Había mucho mejor, una tierra mucho mejor. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y esto lo habíamos comentado, pero es extraordinario. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué hermosa experiencia, este qué hermosa tesoro, promesa. Este es un tesoro, Raúl, que Dios tiene no enterrado, no es un tesoro fijo, es un tesoro dinámico. No, vosotros seréis mi especial tesoro. Es un tesoro en movimiento, es su pueblo, que va predicando, va hablando acerca del amor del verdadero Dios, ¿no? Bueno, gracias por tu atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Está con nosotros ahora el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién les habla? Raúl Medina. Vamos a conversar ahora, engrandeceré tu nombre. ¿Qué nombre va a engrandecer? De improviso uno puede decir, oye, esto no será parecido a ser orgulloso, alguna cosa así, ¿no es cierto? Vamos a analizar y ver los textos que el Señor quiere decir, ¿no? En Génesis capítulo 12, 2. Recuerde usted que no se desvíe del tema que estamos tratando, hijos de la promesa. Y no se vaya a Abraham y a contar la historia de Abraham y del hijo. No, no, céntrese en lo que estamos conversando, porque en base a eso vamos a hablar hoy día y usted también lo haga. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Note, aparece aquí la idea de que va a ser, ¿quién va a ser la nación grande? ¿Quién va a engrandecer el nombre? Va a ser Dios. Y haré de ti, ¿no es cierto?, le está diciendo, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira, estoy pensando, ¿qué pasaría si alguien te quisiera dar una linda bendición y tú le pones un brazo roto? No sé si va a entenderse el ejemplo, pero difícilmente tú le entregues la bendición a esa persona si es un vaso roto. Pero si es un brazo que recibe, que se queda con la bendición y lo comparte, entonces Dios no tendrá problema para que nosotros seamos bendición y que nuestro nombre sea engrandecido. Fíjate que aquí en 11.4 se puede establecer una relación. ¿Qué es lo que significa o qué quiere decir esto de haré de ti una nación grande y te bendeciré? Porque en 11.4 dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿De qué estamos hablando? De la torre de Babel. Ajá. Y aquí está el lado negativo de hacerse un nombre. es un nombre para gloria propia. En cambio aquí, en lo que tú leíste de Génesis 12, es ser un cero a la derecha para impactar positivamente en la humanidad, ser una bendición. Esto no es pensar en protección propia, en tener seguridad según sus términos, como fue lo de la Torre de Babel, sino que ser alguien con el propósito de impactar positivamente en la humanidad. Fíjate que Santiago 4:6 habla que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y uno cuando mira a Abraham, Abraham no era una persona pobre en realidad. Si tenía siervos y tuvo para mantenerse todo un desierto, era una persona pudiente, por decirlo de alguna manera. Pero sí tenía una característica, Abraham era humilde. Hablaba con Dios, le reclamaba, le decía, Señor, estoy sin hijo, ¿qué hago? Y nota que las respuestas de Dios no eran al otro día. Conversaba Dios, sí, pero cuando vino la respuesta ya era cuando Abraham, yo creo que había perdido toda esperanza. Aunque la mantenía en su mente, Dios iba a hacer algo por mí, pero imagínate a los 99 años. Incluso la Biblia da tantos detalles en ese sentido que uno dice, efectivamente, este fue realmente un milagro, milagro de Dios. Y puede Dios hacer de la nada lo más hermoso que es la salvación para nosotros. Fíjate que en relación a lo que pasó con Abraham y con Sara, tener un hijo a esa edad, allí en Génesis 21, dice, Dios me ha hecho reír, ¿sí? Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Quién está hablando allí? Sara. ¿Ya? La única manera de expresar su gozo, un gozo nervioso, no sé cómo sería, porque tener un bebé a esa edad, el Señor me ha hecho reír, dice. Es decir, aquí, como dice el que ríe último, ríe mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? La última palabra siempre la tiene Dios. Y la última risa, la más significativa, la tiene el bendecido por el Señor. Por eso que si los desesperados, los preocupados, los angustiados que están escuchando este programa están pasando por una experiencia de apremio, escuchan este texto de cómo Sara, mediante el poder de Dios, tuvo capacidad de reírse. Bueno, este texto nos habla fuertemente y nos invita a ser capaces de unirnos a Sara en la risa de Sara, de que Dios es el Dios de las cosas imposibles, de aquello que está, Él hace, Él actúa como Dios, Él perdona como Dios, ¿no? Hay una gran diferencia en realidad, hace un paralelo entre un Abraham y alguien que erigió la Torre de Babel, el orgullo humano contra la humildad. Y fíjate que hablando Pablo a los romanos, les habla y toma este mismo tema. Tú dices que Pablo es el mejor escritor, o sea, teólogo del Antiguo Testamento, sí. Efectivamente. Bueno, y cuando uno lee también Apocalipsis, toma mucho del Antiguo Testamento. Apocalipsis tiene mucho recurrente al Antiguo Testamento. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Está hablando de la carne, de esa parte humana, ¿no es cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios, no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí viene lo interesante que lo habíamos comentado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O perdonada, como dice. Te salta el razonamiento de Pablo. Nota tú, ¿a quién beneficia el Señor con su justicia? Al impío. Porque el Señor no anda preocupado con mis eficiencias. Al Señor lo que le llama la atención son mis deficiencias, ¿no? Al Señor está bien si está sano, pero al Señor le interesa el enfermo, ¿ya? Es médico, ¿ya? Así que yo creo que podemos acogernos en estos momentos